Reírme más, dice esta canción Leo García. Cuando escuchamos Reírme más, nos metemos en otra sección de Domingo La Carta, una sección que se llama Por Humor al Aire. Por Humor al Aire. Y hoy lo decíamos temprano en las redes sociales, vamos a escuchar todas las voces de este grande que es Ariel Tarico, y especialmente su propia voz. Ariel, el equipo de Domingo La Carta y Adrián Corolla, aquí te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, tanto tiempo, hemos compartido algunas cosas juntos y siempre es bueno tenerte cerca aquí. ¿Cómo va? Sí, bien, contento acá, comiendo un asado con unos amigos. ¿En qué lugar de la geografía te encuentras, Ariel? Ahora estoy en Tigre, justo acá. ¿En los Rottenberg? Sí. Mande otro gran humorista de radio. Sí. Le mando saludos porque ahora está justo con el tema del asado ahí. Lo bueno, estaba con un corcho que se le quedó en la botella. Se le quedó en la botella. Complicado. Sí. ¿Viste esos corchos añejados que te dicen, mira, tengo un vino del 2007 añejado y después se les parte el corcho cuando te quieren sorprender? Ariel. Y después termina tomando vino con colador, ¿viste? Con un colador. Ariel, ¿qué es la radio en tu vida? Si vos tenés que hacer una película de tu vida, ¿qué es la radio? Mirá, a ver, me acuerdo primero de la radio que escuchaban mi viejo y mi vieja, LT9 de Santa Fe. La radio que ellos escuchaban en casa. Claro, sí, entonces era despertarme a la mañana con la voz de Carlos Larriera, que era todos los días a las 6 de la mañana, era como la voz que te despertaba y que te informaba. Entonces, la radio para mí es como que me organizaba el día. Sabía que, por ejemplo, eran las 5 de la tarde en Santa Fe cuando escuchaba a Emilio Caso, que era también un periodista que se llamaba Emilio Caso y tenía un programa que era Casos y Cosas. ¿Eso era en LT9 también? LT9, sí. Vos arrancaste en LT10, que es la radio de la universidad. Bueno, porque fue un cambio que hizo mi vieja, me acuerdo cuando ella cambió de radio y cambió el sonido de la casa y empezó a escuchar LT10 y me empecé a levantar con el boletín ganadero. Entonces ahí trabajó Walter Saavedra en el Puente y Jorge Conti, un periodista muy reconocido en la Vuelta a la Democracia, Jorge Conti. Señor. Sí, exactamente, sí, Jorge, tuve la suerte de laburar con él en los programas de la mañana del ET10 después, bueno, un tipo bárbaro, además de inteligente, una buena persona, un gran editorialista, y entonces, claro, empecé a incorporar las voces del ET10 en mi casa, a Guillermo Tepper, a Rogelio Laní, a todos esos periodistas que integraban la radio, y me acuerdo que para mí me hizo mucho ruido. Yo cuando tenía 10 años, que era la época de la Convención Constituyente en Santa Fe, en el 94, y ahí claro, LT10 había renovado su programación y mi vieja hizo el cambio de LT9 a LT10, y eso fue como que empecé a registrar lo que era la radio, ¿no? LT10, hay que decirlo, tuvo un papel muy importante en las inundaciones en Santa Fe del 2003, a nivel de comunicación, a nivel solidario. Es una radio de la Universidad, ¿no?, Nacional del Litoral. Exactamente, sí, que transmitió 24 horas y me acuerdo de ese momento que yo laburaba ahí, que era, bueno, pasar mensajes de la gente que por ahí quería encontrar a su familiar, que quería, bueno, pedir ayuda. El ET10 en ese momento se hizo como una radio de emergencia. 1020 AM, ¿eh? 1020 AM. AM 1020. Sí. Y una FM, creo, la 103.5. Pero la X, ahí va. La X, exactamente. Somos enfermos de la radio, Ariel. Sí. Y después... bueno, pero yo empecé ahí en esa radio y bueno, y es como que aprendí a amarla ahí, viste, la pasión de haber pasado también por todos los horarios. Eso es lo lindo. Y después, bueno, ya un desembarco en las radios nacionales, ¿no? De poco a poco. Sí, poco a poco, porque yo tuve la suerte de poder laburar de lo que me gustaba en mi ciudad. O sea, pude hacer buena experiencia en Santa Fe y ya cuando pasé a radios de Buenos Aires, como que fue de a poco, porque yo tenía como organizada mi vida en Santa Fe. Yo sabía que, bueno, que laburaba todos los días de 9 a 13 y que ya era también, tenía como cierto nombre en LT10, entonces, bueno... Al principio empecé a colaborar con Radio Rivadavia, algo con Cadena 3, con Ronnie Vargas, y fue como de a poco el paso. A mí me costaba porque, bueno, ya había empezado a estudiar locución el Instituto Superior número 12, Gastón Gori, ahí de Santa Fe. Entonces fue como, bueno, un cambio que se fue dando de a poco. Hay dos cosas en tu laburo cotidiano, que es la incorporación no solo de la voz de los personajes, sino también muchas veces de hasta te metes en la forma de pensar, la relación con la actualidad, el tener letra propia, y en un momento también un salto hacia la imagen. Eso debe haber sido difícil, y además ha requerido la construcción de máscaras, la colaboración de otra gente. Eso fue como un laburo también, un crecimiento importante y un desafío. Sí, porque yo era más de la radio. Entonces cuando se dio lo del teatro, es como que empecé a contactarme con gente que ya laburaba, con Carlos Signetti, que bueno, fue el que organizó la gira de Argentine, con Coco Silly, con Jean-Pierre Noël. Entonces con él empecé a laburar el tema del cuerpo de los personajes, porque él me decía, bueno, vos sos una voz, entonces hay que darle cuerpo a esas voces. Y empecé a laburar con él y con Lucas Rodríguez, que empezó a hacer los maquillajes y caracterizaciones, y ahí empezamos a ver el tema de construir un personaje que bueno, que la máscara primero te tiene que sacar un molde de tu cabeza entero, y sobre eso laburar los rasgos de otra persona. No es simplemente, viste, como una careta de cotillón y no, de la máscara, sino mejor, que muchas veces hay que adaptarlo en base a la cara de uno. Es un laburo. Vos tenés un gran equipo, nosotros conocemos también por su laburo a Parrilla, viste, que son gente que se dedica horas, es un arte aparte, digamos. Sí, ¿no? El arte, sí, tal cual, aparte. Porque hay que saber de un montón de cosas. Tiene que, además de quedarte bien la máscara, tiene que ser también gracioso, artístico. Entonces, bueno, ese es el toque final que después se le da. Ahora, eso es la máscara, es la voz, y también es el meterte en todo, desde la actitud corporal hasta el pensamiento, el sentimiento de ese personaje, y relacionarlo con el humor y la actualidad. Sí, la psicología, entrar a pensar como el como piensa él, ¿viste? Los que investigan, por ejemplo, en las series norteamericanas, en los casos de homicidios, y se meten en la mente del homicida, ¿viste? A vos te toca meterte también en la cabeza para tratar de pensar como quienes vos estás imitando. A mí me había dicho, por ejemplo, Hermenegildo Zabal, cuando una vez lo fui a entrevistar al diario, cuando estaba laburando, y me decía: una cara, un tipo, un personaje, es muy difícil, o sea, sacarle ya las características de entrada. Es como que lo vas conociendo con los años. Claro. Y el tema es ir haciendo y haciéndolo, y con los años ir conociendo las distintas caras que puede tener una persona. Entonces lleva su tiempo de construcción. Y bueno, a mí el teatro me ha dado también ese vuelo de que tenía ahí al público, tenía que de entrada por ahí sorprender con un tono de voz, pero después, claro, en la otra semana le iba agregando alguna cosita más. Sí, ¿no? Y ahora, pensando en el parrillero que tenés ahí, sé que te metió un poco también la cuestión musical. Sí, aprendí, bueno, a cantar con los personajes, que es lo más difícil, ¿no? Pues la voz, tenés que mantener todo, que no y se pierda el tono, claro, que no se pierda el tono del personaje. Y además que bueno, que sea gracioso, eso es otra cosa que cuesta también. Ahora con tu propia voz, Ariel, y sabiendo también esta historia tuya en Santa Fe, en la casa, algo que te ha quedado de tu viejo, que se fue temprano, y que también tendrá que ver con esto que sos hoy. Uno piensa esto, ¿no? Empecé con la voz chiquita en la radio allá en Santa Fe, y después como que fuiste como creciendo en tu laburo radial, y también en lo artístico, incorporando el paso a paso, la máscara, la observación, la música. Es un camino, ¿no? Se construye, ¿no? El humor se construye. Incluso con la radio me pasó que venía cómodo, digamos, laburando como columnista, ahí aportándole algo al conductor, y ahora me toca ser medio conductor y animador en El Mundo. Entonces, el otro día escuché, pero no estabas vos. Claro, vuelvo el lunes y bueno, es un programa que ahí armamos con Marcela Godoy, que había laburado conmigo en la época de Pettinato, y entonces ahora también estoy aprendiendo, porque me pasa esto que tengo que empezar a regular también el tiempo de los otros columnistas, de que quiero que hablen otros, además de escucharme a mí. y entonces también esto ahora es como un aprendizaje. Y con la radio yo estaba como muy cómodo porque ya medio que lo hacía de taquito, todo, entonces esto de conducir un programa todos los días al mediodía fue como un desafío. Me estaba preguntando si en ese asado, por ejemplo, después del partido anoche estará Carlos Tevez, ¿puede ser que esté por ahí? Sí, monstruo, acá estoy. A ver, ¿cómo está, Carlos? ¿Qué pasó anoche en Mendoza, en el Boca-River? Y bueno, no pudimos conformar a la hinchada, fue un momento que todos esperaban que goleáramos, ¿no? Que nos comiéramos la gallina, pero se ve que esta vez me atacó Pachorra a mí, ¿no? ¿Hay más gente, Carlitos, contigo por ahí? Sí, hay un montón de gente, los que vos quieras saludar. Pasame con el comandante Fidel Castro. Oye, chico, aquí estoy. Resistiendo desde la isla y estoy tratando de que... ¿En qué isla está Fidel? Estoy en la isla de Tigre, aquí. Me he venido porque esto es un paraíso, parece Miami, chico. Es como que estoy viviendo como un gusano. Ñaña, y espero que come mierda de mi hermano Raúl. No ponga un McDonald's en la isla porque ahí sí que armo la revolución y lo tiro abajo, ¿eh? Escúcheme, comandante, ¿a quién más ve por ahí? No sé si usted los conoce, porque hay mucha gente, tal vez que no conozca o sí conoce a gente de acá de la Argentina que ande por ahí, en ese asado. Bueno, sí, aquí hay alguien que dice que revolucionó Chile, que es Sergio Massa. A ver, páseme con Massa. Hola, ¿cómo están, loco? ¿Qué haces? ¿Qué hace Sergio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal el viaje a Davos? ¿Cómo fue eso? La verdad es que mucha gente me preguntaba yo qué pito tocaba ahí. Sí. Y fue un momento importante porque quiero que a la Argentina le vaya bien, que vengan inversiones de todos lados y me cagué empachando con el chocolate suizo, la verdad. Sergio, ¿lo tiene a Daniel Scioli cerca, por ejemplo? Aquí estamos. Daniel, ¿cómo anda? La nieta. ¿Pero está en la nieta? ¿Dónde está? Con esperanza, con optimismo, a bordo de la lancha. Estamos acá trabajando fuertemente, haciendo un asado con Karina, con los muñecos también de acá de Villa La Nieta que acompañan, ¿no? Que hubieran pasado un gran verano en Mar del Plata, hubiese sido si yo era presidente ahí con Matei, con los muñecos. Claro. Pero no lo fue, pero me imagino que el presidente estará ahí cerca suyo, porque hay un asado como el que están organizando, tiene que estar el presidente. Bueno, por supuesto, cambiemos Adrián, acá estamos, le dije... Bueno, a la negrita hechicera que hiciera el asado, porque bueno, ella le pone como otro sabor a las cosas. Y bueno, me dijo que no tenía ganas, así que bueno, firmó un decreto y lo tuvo que hacer. ¿Nos puede mandar un saludo a toda la gente de acá de Radio Nacional, el presidente que lo está escuchando? Bueno, un gran saludo a toda la gente de Radio Nacional y quiero decirles que a partir del lunes he firmado un decreto para que, bueno, para que Lombardi tenga su programa ahí. ¿Acá lo va a hacer? ¿Cómo se llama? ¿Ya tiene título o algo? Bueno, estamos viendo el tema de los nombres porque siempre es muy complicado conformar a todos, pero bueno, creo que va a ser Hernán está solita, como para recordar su época de romance con Solita, y bueno, que sea charla con todo el mundo, ¿no? Con diálogo. Con mucho diálogo, mucha alegría. ¿Y está bueno el asado ahí que están haciendo? Bueno, acá lo que tiene que hacer ese asado bien peronista, así con toda la carne sangrando, y a mí no me gusta. ¿Le gusta más cocido? Sushi para todos, es el preferido. ¿Y hay alguien más por ahí que quede presidente con quien podamos saludar? O... Sí, por supuesto, acá está Julio Bárbaro. Papá, pásemelo a Julio Bárbaro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Adrián? Bueno, ¿vos sos peronista o no? Yo soy coronista, yo soy los muchachos coronistas. Vos sos corolista de Corol, sí. Claro, de Diego Corol. De Diego, de Alejandro y de mío también. De la gran familia de los Vergara, que sí, yo me acuerdo que en los 80 grafiteaban. Sí, y en un momento, no sé si ustedes se acuerdan, que Liberarte, yo pasé, estaban en Liberarte a la madrugada. Sí. Y dije, muchachos, déjenme escribir esos grafitis. no hacen reír a nadie. Pongan Viva Perón, que siempre garpa un afiche, un grafite así. Julio, usted está bien, está compensado, tomó todo lo que tenía. ¿Sí? Ahora Carmela tuvo un hijo, así que le voy a cantar el arrorró. Arrorró, mi niño, arrorró Perón, arrorró pedazo de mi corazón. Por favor, ¿me puede pasar de nuevo con Ariel, Tarico, si sí. No se fue todavía? Este nieto me salió medio camporista, porque está prendido la teta de Carmela. Pásemelo a Ariel, sí. Tarico. Ariel. Acá estoy. Acá qué barro, cuánta gente que hay ahí en el asado, lo que es la magia de la radio. De golpe se prendieron, ¿viste? Sí. Siempre están dando vuelta y se prenden. Bueno, programa propio de humor, uno de tus sueños concretado en el mundo. Sí. Y la teatro ahí con David, siguen ahí en gira, ¿cómo sigue todo? Sí, la onda es volver en abril y armar algo diferente. Todos los años es como que nos lanzamos a la aventura con el tema del teatro, porque es eso, viste, que no sabes si va a pegar, si va a gustar, es como una adrenalina tremenda todos los años, y bueno, a mí me divierte mucho lo de recorrer distintos escenarios del país. Además, claro, lo que va pasando con la gente y todo, ¿no? Sí. Y Nelson, bueno, Nelson K sigue bien, está bien, está compensado, ¿cómo está Nelson? Bueno, ahora soy Nelson Cambiemos, amigo, ay, querido. Ahora tengo que, bueno, pegarme a Marquitos Peña, ahora tengo que, bueno, aprender la marcha peronista en inglés. ¿Y usted la sabe, la practicó? Bueno, vos sabés que a mí me cuesta mucho estos cambios, así que estuve resistiendo con aguante, comiendo unos ñoquis ahí en un ministerio, pero me sacaron con gendarmería, querido. ¿Con gendarmería? Ay, estos digamos que no son muy sensibles, es como que es otra gente, ¿cómo la extraño la jefa? ¿La extraña Nelson K? Nelson, sí, Cambiemos, bueno, perdón. Voy a ir a instalarme ahí a Santa Cruz con Alicia. Ariel, un abrazo enorme. Gracias por este humor al aire y por este amor a la radio. Sintiendo desde allá, desde que escuchabas LT9 en Santa Fe y luego cuando entraste una más arriba a LT10, la radio de la universidad, y eso, esa chispa, ese fuego sagrado de la radio y del humor se mantiene adentro tuyo hasta hoy, y gracias por hacernos reír más. Un abrazo grande, Ariel. Un abrazo grande, Adrián. Dale, para todos. Un gustazo escucharlo al señor Ariel Tarico en Domingo a la Carta, porque hay que reírse más.